Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Informa. Minca Comunicación TV. No son los otros el pueblo somos nosotros. Lo digo porque cada vez que abuso de la palabra digo que no solamente hablo por ser docente, hablo porque por todo lo que yo soy. Sí, yo soy indígena, soy india y estudié para defender justamente toda esta tierra. Eso me enseñó mi madre, eso me enseñaron mis abuelas. Yo aprendí a hablar rápido, dice mi mamá, y debe haber sido por algo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos de pie y me emociona realmente decir que celebramos un mes de resistencia, un mes de coraje, un mes de valor, un mes reivindicando un montón de causas que estaban escondidas, tapadas, que ni siquiera nosotros terminábamos de ver. Hemos abierto bien los ojos y eso ya es algo grandioso. No nos los van a volver a cerrar nunca más. Este pueblo de pie, esta comunidad educativa de pie, este año de forma muy particular va a estar vivenciando la palabra independencia dentro de poco, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo le hacemos ahí. Estamos bajo amenaza constante de este gobierno tirano, de este gobierno dictador, que quiere deslegitimar nuestras voces, que quiere hacernos callar nuevamente. Eso ya no va a pasar, porque ya lo dijimos desde el primer día que si nos quitaron todo, también nos han quitado el miedo. En la memoria de nuestras mujeres, de nuestras guarmis, de nuestras guerreras, las que nos han antecedido, traigo esta voz que grita bien fuerte: libertad, dignidad, educación y territorio. ¡Jayaya, pueblos indios! ¡Jayaya, la docencia jujeña! ¡Jayaya, pueblo mahuaca! No nos han vencido y no nos vencerán. Informa. Telesur, Venezuela. La 15ª cumbre de los BRICS en Johannesburgo, Sudáfrica, tuvo como uno de los temas principales la reforma al sistema financiero internacional. Cientos de representantes de estados, empresarios y expertos discutieron en este contexto la desdolarización. Nuestro enviado especial, Yunus Soner, nos describe los argumentos contra el uso del dólar y en favor del comercio en moneda nacional. Veamos. De los temas principales de la cumbre de BRICS fue promover el comercio en monedas nacionales, la dedolarización. Pero, ¿qué beneficios tiene el comercio exterior en monedas nacionales? ¿Cuáles son las expectativas que escuchamos en la cumbre? La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, enfatiza que la dedolarización no es un objetivo, sino ya una realidad, dado por dos razones. Esta moneda se utiliza como una herramienta de hegemonía y como una nueva forma de colonialismo, cuando se utiliza para castigar. Es una moneda muy problemática en estos días. Tú sabes las estadísticas y los números, y sabemos cuántas crisis económicas mundiales comenzaron desde los Estados Unidos, por ejemplo, en el 2008. Zaharova dice que el mundo busca establecer un sistema de garantía financiera para no estar otra vez víctima de una crisis estadounidense y explica el beneficio de desdolarización para Rusia. Desde nuestro punto de vista como Rusia, no solamente es conveniente, es más estable, es más seguro en la situación actual en la que el dólar es la realidad. Los que están en medio de la práctica del comercio internacional, que se reunieron el primer día de la cumbre en el foro empresarial del BRICS. Cada vez que queremos comerciar entre nosotros, tenemos que comprar el dólar. Cuando usamos el dólar, nuestra propia moneda no gana fuerza y utilidad para el comercio internacional. Rogiva Madzena espera una mejor integración de los BRICS, sobre todo con la inclusión de los 6 nuevos miembros. El comercio intra-BRIC fue solo 6% del comercio exterior. Los miembros, los nuevos miembros, ya llevan una parte importante de su comercio exterior en monedas nacionales. Con su inclusión, el uso de monedas nacionales y la integración comercial crecerá. Los flujos de mercancía pueden cambiar su ruta de los países occidentales hacia los países del BRIC. Le preguntamos al ministro sudafricano de Comercio, Industrialización y Competencia qué cambiará en relaciones entre BRICS y América Latina con el uso de monedas nacionales. A lo largo de los años vamos a ver un aumento del comercio, porque los países van a empezar con inversiones mutuas. Para elaborar pasos hacia más uso de monedas nacionales, la cumbre decidió establecer un grupo de trabajo de los ministros de Hacienda y los presidentes de los bancos centrales. Pero para los empresarios, el camino es claro. Cuando en Europa introdujeron el euro, esta moneda se volvió muy popular. Cuando los BRICS tengan su propia moneda, esto dominará a otras. Este es el camino en el que andamos. Johannesburgo, Sudáfrica, para Telesur, Yunus Soner. Informa. Frente Amplio, Montevideo. Hoy es un día sin duda de fiesta Frente Amplista. 280 asambleas se han desarrollado en todo el país en este 25 de agosto y en los próximos días se van a hacer 190 más. Hoy se han juntado 15.000 Frente Amplistas, hombres y mujeres, a compartir un hogar, a compartir el hogar Frente Amplista, que es lo que es un comité de base, como decía Liber Serenni. La pugna y la lucha que nos invitaba a tener es el desarrollo de ideas, es discutir el programa, es intercambiar, pero también es compartir una torta frita, compartir un guiso de lentejas, compartir un mondongo. También es construir comunidad, también es poder hablar con los vecinos. La felicidad que hoy tenemos los Frente Amplistas refiere mucho más a encontrarnos a pensar en la sociedad del futuro, a pensar en el país productivo con justicia social y desarrollo democrático, en el país que atienda a la niñez, a la juventud, que atienda a la seguridad social a través de un diálogo, que piense en el desarrollo productivo, pero que también ponga mucho cuidado en el ambiente. Y el Frente Amplio tiene que trabajar para ganar la confianza de la gente. Y se gana con humildad, con firmeza, con solidaridad, pero también con ideas. El Frente Amplio y las ideas llegó. El Frente Amplio y las ideas se está discutiendo en todo el país. El tren de los sueños ya partió. ¡Viva el Frente Amplio! Renovar las ideas y las prácticas del desarrollo rural a través de cursos y foros virtuales. ¿Es inconstitucional el segundo referéndum a la autonomía indígena? Varias naciones indígenas consideran que el proceso autonómico se ha hecho muy burocrático. Han cuestionado algunos requisitos exigidos, principalmente el certificado de territorio ancestral y el segundo referéndum de aprobación del estatuto. Con respecto al certificado de territorio ancestral, las normas internacionales y la jurisprudencia sobre los derechos de los pueblos indígenas vinculantes en Bolivia demuestran que los requisitos formales no deben imponerse ni condicionar el acceso a la autonomía, debiendo priorizar el derecho de autoidentificación como principal criterio y sus normas y procedimientos propios como único requisito exigible. Asimismo, la exigencia de un segundo referéndum desconoce la democracia comunitaria y el pluralismo jurídico como la base de relacionamiento entre el Estado y las naciones y pueblos indígenas. Por esa razón, la CONAIOC, Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originaria Campesinas, tiene el mandato de iniciar una acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional en contra de la aplicación obligatoria del referéndum autonómico. ¿Puede ser esta una alternativa para reducir los formalismos que tanto tiempo y energía quitan a las naciones indígenas? Esta demanda insiste en la importancia de descolonizar ciertas normativas y prácticas del Estado. Sin embargo, el avance de las autonomías indígenas no depende de la desburocratización o de mayores recursos solamente. Pero, ¿es la autonomía indígena un asunto que está en la agenda del Estado en todos sus niveles, de las organizaciones indígenas, de las universidades, de los medios de comunicación y de la sociedad en general? ¿Cómo recuperar la fuerza del autogobierno y la libre determinación? ¿Cómo agilizar y profundizar la autonomía indígena originario-campesina? Si un Estado está amenazado por la tala de sus árboles, por la minería y actividades extractivas, o por la pérdida de su lengua, es la autonomía y el autogobierno un medio para responder a esos problemas. Y es un medio para construir proyectos del tipo de territorio, marca, ayllu, capitanía, zona que queremos ser. En esto, la democracia comunitaria, sin la intervención de partidos políticos y la igualdad jerárquica de la justicia indígena, son parte de un reconocimiento a la diversidad y la pluralidad, pues no existe una sola manera de hacer las cosas. Entonces, si las autonomías son tan importantes, ¿hasta cuándo tendremos un Estado plurinacional sin naciones indígenas autónomas? ¿Es posible un Estado plurinacional sin autonomías? No petas, abudu. No, no petas, abu tampoco. Papuna no, papuna no, luta manca. Papuna no, papuna no, luta manca. No petas, abu tampoco. No petas, abu tampoco. Papuna no, papuna no, luta manca. Papuna no, papuna no, luta manca. Ay, no, no, luta manca. Ay, no, luta manca. Informa. Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Joana Inostroza, secretaria general del gremio UNTER. Hoy han tenido un encuentro con el ministro y funcionario del Ministerio de Educación. El tema violencia en el ámbito escolar, qué temas puntuales se abordaron y a qué conclusiones han llegado. Sí, como bien decís, hoy tuvimos esta reunión que ha sido solicitada por el sindicato y ha coincidido en la importancia y la urgencia de llevarla adelante del Ministerio de Educación. En ese sentido, nos reunimos para poder analizar el contexto, para analizar diferentes situaciones y hemos llegado a la conclusión de hacer llevar adelante un trabajo conjunto con el mismo objetivo, que es poder brindar a las instituciones educativas y a nuestras compañeras y compañeros que atraviesan por este tipo de situaciones complejas las herramientas y dispositivos necesarios para enfrentarlas. Más allá de eso, también hemos coincidido en la necesidad de revisar la normativa que hace a los equipos técnicos y de la creación de cargos o de la necesidad que vean en las instituciones de creación de cargos de esos equipos. ¿El problema de violencia lo han detectado solo en las grandes ciudades o en toda la provincia? No, es un problema que lamentablemente lo vemos en todo el territorio de la provincia. Por eso también estamos pensando en llevar adelante una jornada de trabajo dentro de las instituciones educativas y dentro de la carga escolar para poder abordar este problema, para poder situarlo en el territorio de cada una de las comunidades educativas y para poder ir armando las redes locales en cada ciudad. Nosotros tenemos una norma general, que es la guía federal de abordaje a situaciones complejas, que entendemos que hay que ayornarla porque tiene 10 años ya y hoy se ven situaciones que por ahí en ese momento no existían o no se visualizaban dentro de las instituciones educativas, y hoy sí sería ayornar esa norma y poder llevarla también a cada rincón del territorio de nuestra provincia, situarla en cada una de las instituciones. ¿Cómo se va a seguir trabajando en este tema? Vamos a seguir con diferentes reuniones, vamos a seguir con diferentes en diferentes caminos, abordando la situación de la violencia dentro de las escuelas. Una de ellas es, como te decía, esta jornada de trabajo. Otra también es generar una reunión interinstitucional, interministerial, en la que no solamente estén presentes los ministerios de salud, de educación, sino también otros organismos como por ejemplo la CENAF. Entendemos que el abordaje de las situaciones debe ser de manera conjunta y sobre todo que cada compañero y compañera, a la hora de que le toque vivir una de estas situaciones dentro de las escuelas, sepa exactamente cómo actuar y tenga el respaldo también de una norma que lo proteja, que la proteja y que sepa que está actuando bien y que está contenido dentro de la normativa. Por último, ya para liberarla, la consulta sobre la cuestión salarial, ¿han sido convocados por el gobierno? Hemos sido convocados no para paritaria, para reapertura de paritaria salarial, como lo venimos exigiendo desde la UNTER, desde otros sindicatos y también desde el Frente Sindical, sino que hemos sido convocados y convocadas a una mesa de trabajo de análisis de la situación salarial para el día martes 29 a las 15 horas. Así que asistiremos a esa reunión sin abandonar de ninguna manera el reclamo y la exigencia de una paritaria salarial urgente, porque entendemos que el contexto económico lo amerita y además es el ámbito natural en el que discutimos salarios los trabajadores y trabajadoras. Informa Barricada TV, Buenos Aires. Ya estamos en esa etapa, digamos, pues, de que hay candidatos oficiales en presidencia, 5 en especial, 9 de ellos representando a la histórica derecha en Panamá desde 1903. Panamá ha venido pasando por problemas muy profundos. En estos momentos estamos en una crisis muy profunda donde todos los gobiernos tradicionales, pues, como hemos mencionado, de derecha, pues se han encargado de fisurar al pueblo panameño. En realidad, el tema de escuelas, tema de educación, tema de comida, tema de crisis en medicina, en crisis de salud, es profunda. Se han encargado, pues, de pisotear al pueblo panameño con políticas antipopulares. Tenemos una opción con una compañera de izquierda, Maribel Gordón, pues que ha salido de ese sentir popular, de esa necesidad del pueblo de tomar también parte de lo que vendría siendo, o esa disputa que vendría siendo en las próximas elecciones. Hace un año, en julio del año pasado, pues un estallido social en Panamá, debido a todo eso que mencioné antes, una crisis institucional que está bien profunda, y por eso pues hemos determinado la necesidad de comenzar a desarrollar las condiciones para una constituyente originaria que pueda arrasar con toda esta podredumbre que tenemos en Panamá: narcopolítica, robos al Estado, pisotear estos recursos naturales, el tema minero. Es una realidad. Hoy en día tenemos un contrato que está por aprobarse dentro de la Asamblea. Respecto a la minería, Panamá es un país bastante pequeño en su geografía y consideramos que no somos un país minero. No hay necesidad de una minería en Panamá a cielo abierto. Los problemas en Panamá, como lo mencionaba, son bien profundos en realidad. El sexto país más desigual del mundo, con un crecimiento, sí, pero ese crecimiento no se ve reflejado en los panameños. El segundo de Latinoamérica, como lo hemos mencionado también, y es importante recalcar los problemas que tenemos los panameños: reformas a la seguridad social, alimentos por las nubes, la canasta básica a los panameños, lo que devenga de salario no le alcanza para cumplir las necesidades diarias en canasta de alimentación. El tema minero, como bien lo mencioné, es un tema pues que impacta no solamente a los panameños, sino a nivel mundial, con el tema del cambio climático. Y la crisis institucional que tenemos, ¿verdad? La corrupción es un tema también fundamental en estos momentos que ha fisurado bastante al pueblo panameño. Informa Radio y Televisión Bartolina Sisa, Bolivia. Ja, Maraki, hermana ejecutiva provincial de provincia Loesa. Ocamaraki, viceministro Acán Cascaraquiva, hermano Pelagio, descolonización, despatriarcalización. Ocamaraki, Acán Cascaraquiva, hermana Armandina, directora de descolonización, despatriarcalización. Ocamaraki, Acán Caprewa, Gilanaca, Culiacanaca. Ocampacharaki, Acán Caraquiva, hermano ejecutivo provincial de provincia Loaiza. Hayaya, hermano. Ocamaraki, Acán Casipcaraquiva. Nuestras hermanas ejecutivas departamentales, hermana Felipa, Hayaya hermana, Ocamaraki Acán Cascaraquiva, nuestra hermana ex ejecutiva departamental, hermana Graciela, Hayaya hermana, Acán Casipquiva, ex provinciales, ex departamentales, Ocampacha, Ocamaraki, ex centrales agrarias, subcentrales, Tajpachani, Ocamaraki, ejecutivas provinciales de 20 provincias, Ocamaraki, centrales agrarias, subcentrales, secretarias generales, Ocampacharaki, Acancaparaki, Hilanacatza, provincia Loesa, Humanacaro, Arunt Aymunapsna, Tajpachani, Hilanaca, Culiacanaca, Askiuru Kipanay Asasina, Askiuru Kapanay Hilanaca, Culiacanaca. Iwalikiwa, hermanos, hermanas, Hichuruja, Hiwasana, Wali, Hiwasakusisitao, Hikatasiraktan, Kunjamateja, hermanos, hermanas, hermana Kunapachateja, 2010, 2009, Haikwatwa Takasiatan, Hiwasaja, Kunatsa Bartolina Sisa, Apaspayatanja, Ukasuti, Kaukang Pachasa, Kaukangiri Pachasa, Kiti Pachasa, Sasausayatan Hilana Kuyakanak Nove, Ukatha, hermana Filipa, Wanka, Jupawa Ejecutivana, Ukapachaja, Jupawa Wali, Taktarakina, no, Ukathiwasaja, Hikiwa Itanwa, Kaukanakan Sarnakaritaina, Kaukan Ziuriritainasa, Kaukan Kamasiritainasa, Haikrik Hatawaitan, Akalugarataina, Pi Hilanaka, Kulyakanaka, Ukatka Tustanwa, Ukatwa Hiwasaja, Walich Amampi, Kamasampi, Sartasktanja, como Bartolina Sisa, Ukamaraki, Kaukanakan Sriunion Slurt Iritaina, Uks Unjarak Tanwa, Kaukarusa, Wali Arknagatahai Unjaschenha, Kulyakasaha, Abuela Bartolina Sasaha, Ukatha, Ukanaks Unjawa Yarak Tanwa, Hilanaka, Kulyakanaka, Hiwasanakaha, Ukatwa Hichuru, Amtasinyasaha, Hichurua, Hichurha Mawa Yuriwa Yataina, Hilanaka, Kulyakanaka, Akata Inawa, Comunidad Apaja, Hichaja Subcentral Ukwiri, Sataunu, y Ukamaraki Municipio Zapaki, Ukamaraki Provincia Loesa, Ukamaraki Departamento de La Paz, Haikon Kamasirita Inapi, Ukakulyakasaja, Ukakulyakasaja Iwasjama, Yapumpi, Uiwampi, Sanakirita Inapia, Ukatsti, Upakulyakasti, Al-Tasiripi, Sart Irita Inaja, Kamit Asiri, Turk Asiri, Aneunaika Kolke, Hikalkempi, Al-Apnakanyakant, Kolka, Hilanaka, Kulyakanaka, Upanakaja, Saut Irinwa, Kulyaka, Hiwasana, Aymara, Upaja, Aymar Warmita Inapia, Ukat Upaja, Saut Asiritaina, Ukat Saririta Inapi, Tumarka, Yaksanaka, Kam Asiri, Kukampi, Kam Iri, Kamabisana, Eritana, Ukulagasa, Abuela Saha, Hiwasanha, Ukatpi, Hiwasaha, Ukampacharaki, Sartan, Hilanaka, Kulyakanaka, Amoit Asinyasapi, Aka Provincia Luesanha, Walisumapi, Achunaka, Achuskaki, Hichas, Piskisa o Kamansa, Achuska Kipi, Kunjamateja, Abuela Bartolina Sana, Ukapi, Ukapi Chamanchasqueja, Aka Achuja, Utaski Wagasibulianaka, Anchit Unjasktanua, Kunaimana Verduranaka, Utaski, hermanos, hermanas, Nayaja Ukuasan Munta, Amoit Asinatanpi, Ukamaraki, nivel departamento, Ukamaraki, nivel nacional, Ta Lajpacha Yatunca departamento, Ucamaraki, Yaxa, Sarnagarita Nape Perú, Uxanacana, Takechacana, Maestra Siñani, Hiwasanacaja, Hilanaca, Culiacanaca, Sasa, Julián Apasampi, Ucama, Sarnagarita Naja, Ucatpi Hiwasaja, Sartas Caractanja, Ucanch Amapampi, Ucan Camasapampi, Jupasti, Jupan Nasimipasti, Anchitaja Adapi, Papataca, Mara, Pagalhtunka, Kimsani, Mara, Hayukawa, Ukamara, Hatenapi, hermanos, hermanas, Hiwasanakaja, Ukat Sartanyani, Hiwasaja, Ukan Chamapampi, Ukan Kamasapampi, Julián Apasa, Bartolina Sisan, Kamasapampi, Hupan Sanakay Hupawa, Irpanisto, Akan Takiparu, Irtama, Sasauhisto, Hermana Naka, Hiwasanagar Hupawa, Irpatisto, Akatakiro, Humah Ejecutivama, Irpharum, Humaste Ejecutiva Provincialama, Sistua, Humaste Central Agrariama, Irpharuayam, Humah Secretar Generalama, Irpharuayam, Humanagah Arhtafham, Kulyaganaka, Sapisisto, Ukatpi, Hiwasaja, Chihliata, Mistaraktanja, Kulyaganaka, Hiwasaja, Ukakamasan, Pisarantanyani, Sasawasan Munapsna, Ukamaraki, quiero decir, hermanos, hermanos, desde aquí, que a 9 departamentos como Ejecutiva Nacional, aquí están mis hermanas, mi comité ejecutivo de Potosí, de Oruro y otros departamentos. Y otros departamentos no han podido llegar aquí. Hermanas quieren conocer también ellos. ¿Quién había sido? ¿Dónde había vivido? ¿Cómo había vivido? ¿No? ¿Qué lugar había sido? ¿No? Entonces, mis hermanas están también en sus departamentos que están recordando también hoy día, hermanos, hermanas. ¿Y por qué? Nosotros no sabíamos, hermanas, hermanos. En la escuela no nos ha enseñado. ¿Cuántos años nomás? De 2009, 10, recién hemos pescado, pues, aquí, en este lugar, había sabido vivir, había nacido, ¿no? Entonces, hermanas, hermanos, es muy importante, pues, en nivel nacional, que quieren saber. También hay Bartolinas en otros países, en Perú, también en Argentina, en otros lugares, hay Bartolinas esas. Desde aquí queremos saludar. Hoy día es muy importante recordar su nacimiento de nuestra abuela Bartolina Sisa, que está cumpliendo 273 años, hermanos, hermanas. Y no les quiero cansar, seguiremos yendo adelante, nivel departamento, nivel 9 departamento, aymaras, quechuas, guaraníes y todo Bolivia. Quiero decir, hermanos, hermanas, no les quiero cansar también, hermanos, hermanas, seguiremos adelante como mujeres, como Bartolinas. Demostraremos la unidad, la fuerza, hermanos, hermanas. Eso quiero decir. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos, hermanos, hermanas? Porque vivimos hombres, mujeres en las comunidades. Hay que trabajar los dos, hermanas, hermanos. Y no les quiero cansar. Ayúdenme a decir con cuántas hallallas. Hermanas, hermanas, ¡Jalaya Bartolina Sisa! ¡Jalaya Tupac Katari! ¡Jalaya Departamento de La Paz! ¡Jalaya Provincia Luesa! ¡Jalaya Municipio Zapaqui! ¡Jalaya Subcentral Ucuire! ¡Jalaya 9 Departamento! ¡Jalaya Estado Plurinacional! Gracias, hermanos, hermanas. Dios pagar Gilanac, Culiacanaca. Informa. Teresisa, Buenos Aires. Hermanas, con Telesisa estamos en el 17 encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular que lo realiza la Red Nacional de Medios Alternativos en Florencio Varela. fuimos con la idea de entrevistar a algunos organizadores para preguntar sobre la participación de mujeres indígenas en la comunicación y el problema del racismo. ¿Quiénes forman la Red Nacional de Medios Alternativos? La red la conformamos portales de noticias, radios y televisoras comunitarias, comunicadores también populares, que estamos haciendo comunicación comunitaria, alternativa y popular en los territorios, en los diferentes territorios de las provincias. La red de medios funciona desde el 2004. Arrancó su historia en un encuentro en Neuquén. En estos años de construcción de la red, ¿cómo fueron incorporando el protagonismo político de comunicadoras, mujeres y disidencias? En eso estamos. No es que sea tan fácil. Pero bueno, sí, hace como 3 o 4 años que empezó el ámbito de mujer dentro de lo que es la red. Digamos que también, bueno, fue una construcción. La mayoría somos mujeres también las que conducimos algunos programas que tienen que ver con lo alternativo. Y también el tema de capacitarnos con todo lo que tiene que ver con lo digital y las nuevas tecnologías. Sobre todo el tema de trabajar el tema de lo conceptual, ¿no? Que tiene que ver con el patriarcado y todas las cuestiones de género, ¿no? Y creo que fue también una tarea y un eje importante en el poder integrar esas voces, participación dentro de la misma red y también poder hacer un trabajo hacia dentro de los colectivos. Es complejo. Es una ardua, la verdad que es una ardua tarea que desde la RNMA se viene trabajando y hacia adentro de nuestros medios comunitarios, alternativos y populares también. Por ejemplo, en la RNMA tenemos un espacio, una asamblea transfeminista para que nos permite pensarnos nuestros roles, las mujeres lesbianas, travestis, trans, y también hay un espacio para los varones, para desandarse, para repensarse. Eso es una de las tantas estrategias que como red nos venimos dando, y luego el trabajito de cada uno de los medios, el colectivo y el individual, las mujeres, lesbianas, travestis, trans, animarnos a hablar, animarnos a tomar espacios técnicos, que es también una tarea. Y el trabajo colectivo con los varones, para quienes estamos en espacios mixtos, de entrar en ese diálogo necesario para que se corran, para que nos permitan a nosotros ocupar los lugares que desde siempre en los medios de comunicación se nos han negado o nos han ubicado en un lugar de florero, un poco livianito, y por supuesto que desde los medios comunitarios, populares y alternativos, feministas, transfeministas, los rechazamos. Entendiendo que las prácticas comunicacionales están atravesadas por el patriarcado, pero como mujeres indígenas afirmamos que también está atravesadas por el racismo. Y en ese sentido, proponemos descolonizar los medios. ¿Algún debate alrededor de estos temas dentro del encuentro? Sí, los debates se dan en los diferentes paneles y talleres que proponen. En este encuentro particularmente, no como tema, pero sí, por ejemplo, bueno, yo justamente tengo un programa semanal que se llama Yapuzacá, yo soy descendiente de guaraní, no solamente con el tema de los pueblos originarios y las mujeres indígenas, sino también cómo nos referenciamos las mujeres de los sectores populares también. A título individual, yo creo que eso es, en este momento es un eje transversal. Que estamos en todos los debates, en todas las instancias, tanto, por ejemplo, en este encuentro concreto, talleres, paneles, es un eje transversal, pensarnos desde el lugar de descolonizar nuestros medios y nuestros discursos, nuestras narrativas, que también se traspola y por supuesto está todo el tiempo presente en las producciones que realizamos. Y en este momento está haciendo mella, algo que hasta hace un tiempo lo empezamos a problematizar en mayor o en menor medida en distintos territorios, ahora está teniendo sus frutos y es uno de los temas que está en constante proceso de discusión. Y creo que también es esto de pensar que a contramano de lo que estamos viendo en la sociedad con discursos fascistas y negacionistas, quienes somos parte de los medios comunitarios, alternativos y populares, tenemos que profundizar en esos temas, dar la batalla ahí, no solamente en lo cotidiano y en nuestras prácticas hacia adentro, sino ponerlo en palabras también. Entonces, ¿por qué crees que no hay visibilización de mujeres indígenas en la comunicación? ¿Por qué? Porque yo creo que, bueno, por un lado tiene que ver con la discriminación, pero por el otro lado también tiene que ver con que nosotras nos tenemos que animar y asumir esos protagonismos que nos cuesta un montón, pero bueno, que lo vamos andando, lo vamos desandando y que vamos aprendiendo y bueno, y vamos ahí produciendo también nuestros propios mensajes, ¿no? Y en los territorios donde transito, no en San Luis, en el medio comunitario en el que estoy, no hay ninguna compañera que sea parte de la comunidad indígena. Y tampoco lo hemos problematizado. Pensándolo ahora, es evidente que es una deuda para con nosotras mismas entrar y para nosotras que hace poco, el año pasado tuvimos el encuentro plurinacional, el 35 encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, que pasó por San Luis por primera vez, fue un tema de debate, cómo los feminismos de, aunque sea de las ciudades chiquitas o de las localidades pequeñas de regiones como las cuyanas, no hemos entrado en diálogo con las compañeras de los territorios indígenas. Ahí a veces hay tanto por hacer, tanto por lo que luchar, que se nos pierde esto de entrar en el diálogo y en la articulación que entendemos que es lo que nos va a permitir avanzar en este complejo sistema capitalista en el que vivimos y del que somos cotidianamente oprimidas. Pero creo que quienes estamos en las ciudades más grandes, más pequeñas, nos debemos esa tarea de entrar en diálogo con las compañeras que están en los territorios y que se reivindican y están adentrándose en el proceso de reconocer sus raíces. Y ahí está la tarea, creo que es la tarea que nos toca. ¿Sabían de la existencia de Telesisa, un medio de comunicación creado y sostenido por mujeres quechuas aymaras desde el año 2020? Sí. Sí, bueno, pero porque estamos con el tema de, yo como estoy con el programa de Yapusacano, y yo por medio de Facebook las resigo, chicas. Sabíamos y nos parece interesante el trabajo que vienen haciendo, porque creemos que medios indígenas, los medios de pueblos originarios, tienen que tener una presencia importante, ¿no? En un territorio diverso como es Argentina, y en donde ha sido, digo, si nos ponemos a analizar, en Buenos Aires, muchos de los barrios de Buenos Aires tienen raíces guaraníes, tienen raíces quechuas, y digo, me parece que es importante que un medio de esto pueda tener una presencia, ¿no?, aquí, principalmente también en el conurbano, ¿no?, y una mirada distinta a lo que responden los medios tradicionales, ¿no? Sí, sabíamos. Creo que esto de ser parte de medios comunitarios alternativos y populares nos lleva todo el tiempo, aunque sea hacer cada tanto un paneo de los medios que hay y conocerlos, aunque a veces con las dificultades no tejemos vínculos, ya sea personales o en acciones colaborativas. Bueno, entonces nos comprometemos a pensar este espacio de la red sumando una mirada, ¿no?, antipatriarcal y antirracista. Sí, sin lugar a dudas. Sin ninguna duda. Y además me parece que es re importante, porque por ejemplo nosotros en nuestro territorio, la mayoría son, la población, la mayoría son aymara, quechua, guaraní y mapuches también hay. Nos pasa que por ejemplo nosotros trabajamos con jóvenes también. A lo mejor los abuelos o los padres hablan el idioma en la casa, pero por ejemplo los niños ya pierden y ni siquiera saben de dónde vienen sus abuelos o sus padres. Entonces para nosotros el tema de trabajar la identidad es fundamental. Y deberíamos, sí, deberíamos totalmente sumarnos a esa mirada. Uh-huh. Y no solamente sumarnos, sino digo, creo que tiene que ser una bandera que llevemos. Uh-huh. Y que demos la discusión en los espacios, digo, más que nada en los momentos en los cuales se vienen, ¿no? En el país, un momento muy difícil con el contexto político en el cual, y que se van a profundizar muchos discursos racistas y muchos discursos hacia comunidades que no debemos permitir. Y eso me parece que debemos dar tanto la batalla dentro de los medios de comunicación como también en los territorios, ¿no? Informa Radio Jornalera, Estados Unidos. ¿Te imaginas cómo la desinformación afecta a personas migrantes en América Latina que buscan un futuro en Estados Unidos? Aquí te contamos cómo es que la desinformación se ha convertido en un negocio lucrativo. En sus viajes a Estados Unidos, las personas migrantes se encuentran con diversos obstáculos, entre ellos los riesgos de caer en la trampa de la desinformación. Se han creado diferentes modelos de negocios para estafar a estas personas vulnerables, desde falsos reclutadores y traficantes de personas hasta influencers y coaches de migración. Estos estafadores aprovechan situaciones coyunturales para engañar a los migrantes, ofreciéndoles consejos legales, visas de trabajo, asilo político y formas de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Un grupo de medios conformado por Verificado, Conexión Migrante, AP, Data Pop Alliance y PolitiFact realizó una exhaustiva investigación en varias ciudades de América Latina para desentrañar este mecanismo de trampa. A través de entrevistas con migrantes, autoridades y organizaciones de la sociedad civil, se reveló cómo los fraudes se disfrazan en redes sociales como Facebook, WhatsApp y TikTok. Los estafadores crean contenido que se presenta como consejos legítimos, utilizando botones para el contacto y promesas tentadoras. Un sondeo digital reveló que más del 25% de los encuestados recibieron mensajes falsos sobre trámites migratorios y ofertas de trabajo. Casi el 66% de ellos fueron víctimas de fraudes y o desinformación. Esta trampa es aún más insidiosa debido a la falta de conocimiento de derechos y a la manipulación de emociones que explotan el temor y la esperanza de una vida mejor. Como sociedad, debemos estar conscientes de esta problemática y tomar medidas para combatir la desinformación que afecta a las personas migrantes. Es fundamental difundir información verificada y confiable para que los migrantes puedan tomar decisiones informadas y protegerse de los engaños. Si conoces a alguien que esté considerando migrar, comparte este video para que estén alerta y sepan cómo identificar posibles estafas. Juntos podemos contribuir a un entorno más seguro y justo para las personas migrantes, donde la desinformación no sea un obstáculo en su búsqueda de un futuro mejor. Recuerda, la lucha contra la desinformación es responsabilidad de todos. Comparte, educa y sigue a Radio Jornalera en sus redes sociales. Tú me gritas ilegal, no valoras mi trabajo, yo no soy un criminal. Informa. Movimento de Los Trabalhadores Rurales Sem Terra, Brasil. Olá, sou Rose, assentada da Reforma Agrária, há 23 anos, moro aqui no assentamento Palmares, que está localizado no interior do estado de São Paulo. Nós, mulheres, temos uma relação muito forte com a terra, porque é nela que nós produzimos os nossos alimentos, que nos alimenta os nossos filhos e também vai para a mesa da classe trabalhadora do campo e da cidade. Oi, tudo bem? Eu sou Cristiane, eu falo aqui do assentamento Antônio Conselheiro 1, que fica em Tacaratu, Pernambuco, no semiárido. As mulheres produzimos, né? Colhemos, comercializamos, estamos na comercialização com as feiras livres, nos programas institucionais. Também estamos nas cooperativas, nas agroindústrias, nas associações. Então, é um processo participativo, econômico e político. Essa relação forte que nós temos com a terra tem a ver com a vida, tem a ver com a fertilidade, com respeito, com gratidão pela nossa mãe terra e os seus elementos, a partir dos princípios da agroecologia que a querida Ana Primavera nos deixou com seu legado. Somos nós, mulheres, as guardiãs das sementes. Somos nós, mulheres, que guardamos os conhecimentos. Mas somos nós que, além de guardar os saberes, a gente também passa para novas gerações. Por isso, o papel das mulheres é importante para a produção de alimentos saudáveis, diversificado e construir a soberania alimentar. Com isso, é necessário dar visibilidade a esse trabalho produtivo que nós, mulheres, desenvolvemos nos assentamentos de reforma agrária. Né? Não é só uma tarefa de ajudar o companheiro, mas é a tarefa de ser protagonista na produção de alimentos, de gerar renda, autonomia econômica, de quebrar com ciclos de violência doméstica. Sinto um orgulho imenso de fazer parte do movimento social que luta por reforma agrária e faz o combate contra a fome, contra as desigualdades e os preconceitos, pela vida e pelo protagonismo das mulheres, de fazerem o que elas quiserem, onde elas quiserem, inclusive o trabalho com a terra, a lida com a terra, com a produção de alimentos saudáveis. Seguimos em luta, um forte abraço. Informa. Radio La Chispa. Segmento artístico. Voces de nuestro pueblo. Bueno, seguimos acá transmitiendo por la fragua. Damos inicio al segmento Voces de Nuestro Pueblo. Y en este caso tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Natalie Rosales del Movimiento Campesino de Córdoba, de la comunidad El Durazno de la Central Alpenoc. Hola Natalie, ¿cómo estás? Hola Fede, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien, sí. ¿Vos? Todo bien, saludo ahí a la audiencia. Contanos un poco, ¿qué es el Movimiento Campesino Córdoba? Bueno, como para contarle un poco, el Movimiento Campesino Córdoba, sí, somos campesinos organizados, ya 23 años, sí, como movimiento, allá por el 2000-2001, fueron las primeras familias campesinas que se organizaron. Yo estoy en la comunidad del Duraznal, que es el noroeste cordobés, que es una de las comunidades más viejas, ahí con mis familias y vecinos. Bueno, el movimiento campesino, las distintas centrales, se encuentran en lo que es el noroeste cordobés, ¿sí? Tras la sierra, todo lo que es el Cruz del Eje. También hace un año ya acá, están más hay compañeros que ya están en las ciudades más urbanizadas, por ejemplo, lo que es en la ciudad de Cruz del Eje. Luego tenemos, bueno, lo que es Dianfune y también para el noroeste, cerca de Santiago del Estero, también hay familias organizadas ahí que pertenecen a lo que es el Movimiento Campesino de Córdoba. Bien, contanos un poco, ¿tienen programado un par de actividades acá en la ciudad de Córdoba, en Ciudad Universitaria, puede ser? Son los que los llamamos las pasantías vivenciales. Esto lo venimos haciendo como cerca de hace 20 años, ¿sí? Con estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, que van a estar unos par de días ahí con los compañeros del campo, lo van a recibir a los estudiantes y van a pasar unos días ahí con ellos. Y se van a encontrar, digamos, con lo que es la realidad campesina y cómo nos organizamos y cómo es la organización y los distintos trabajos que se dan ahí en el campo. En este año se va a hacer desde el 18 al 21 de agosto. Lo hacemos junto con compañeros organizados universitarios, como la Bisagra, como compañera de GEO, entre otros. Bien, contanos un poco sobre qué valores se trabaja a la hora de compartir con los estudiantes estas experiencias. Bueno, principalmente los valores que, bueno, es el respeto hacia la tierra, el respeto hacia el bosque, el respeto hacia la naturaleza, el cómo trabajar conjunto y no invadiendo, y cómo, para que tengan una idea, los compañeros están en lo que es donde hay bosque nativo en Córdoba, ¿sí? En todo lo que es el noroeste, y vivimos hace un montón de años y hay bosque porque nosotros respetamos el bosque, respetamos la tierra, las distintas maneras de producir, las distintas maneras de lo que es la agricultura familiar, lo que es, nada, respetando principalmente el lugar en donde vivimos. Bien. Y, digamos, esta actividad, ¿qué suele implicar para la gente que se encuentra en el campo y para los mismos estudiantes? Bueno, principalmente es, como a los estudiantes, sacarlo un poco de lo que es el mundo universitario y llevarlo a una realidad que muy pocos conocen, esta realidad campesina, en donde los compañeros del movimiento y el compañero del campo van a tratar de transmitirle lo que es estar organizados, lo que es vivir en el campo, lo que es vivir de sus producciones, lo que es las relaciones con el mismo ambiente, con los animales, y también es algo muy provechoso para, nada, que futuros profesionales, porque pueden haber médicos, futuros agrónomos, puedan vivir que esa realidad también es distinta, es un modelo que capaz que no mucho conocen, pero está bueno de que futuros profesionales conozcan esa parte. Claro. Pasando a otro tema, ¿qué va a estar pasando el jueves en los Infernales de Güemes? Bueno, en el marco esto de las pasantías vivenciales, vamos a realizar lo que es una peña en el bar de los Infernales, ahí en el barrio de Güemes. El martes 10 a partir de las 21 horas vamos a estar ahí con una peña folclórica con los distintos artistas. Bueno, entonces los pueden ir ahí a escuchar música, a pasar un lindo rato, a bailotear, a tomar, a comer. Esto todo para recaudar, para poder llevar a los estudiantes hacia el campo. Bien. Bueno, como para cerrar, ¿podrías darnos las redes del Movimiento Campesino? Tenemos las redes, lo que es el Movimiento guión bajo Campesino de Córdoba. También lo que es el Monte Adentro, que es el local que tenemos acá en la ciudad de Córdoba, en donde los compañeros están los productos que se realizan en las distintas zonas, los productos como mieles, dulce de leche y demás, por la calle Rivadavia. Bien. Y también le quería comentar que, más allá de la peña, estamos haciendo una rifa para poder también recaudar, si se quieren, ahí en la red de entrar, estamos rifando algunos productos. Ahí de los compañeros campesinos. Bueno, ¿por dónde se puede comprar esa rifa? Por las redes, sí, ahí en lo que es el Monte Adentro y las redes del movimiento, el Instagram. Bueno, estamos, Natalie. Ha sido un gusto tenerte acá invitada en el segmento de Voces de Nuestro Pueblo. Bueno, agradecerle el espacio, agradecer esto, el poder contar, el poder transmitir lo que es el movimiento, y bueno, agradecida. Bueno, damos por cerrado ya el segmento. Te mandamos un saludo, Natalie. Muchas gracias, saludo ahí a la audiencia. Chau, chau. Bueno, damos por cerrado ya el segmento. Podemos seguir con la transmisión. Informa Huambra Medio Comunitario, Ecuador. Nos vamos ahora hasta Orellana porque ahí ya nos espera Pablo Fajardo, el abogado y también parte de la Unión de Afectados por Texaco, porque ahí vamos a analizar qué pasó en estas provincias petroleras en Orellana, Sucumbíos, con respecto a la consulta y a los resultados de la consulta del Yasuní. Pablo, muy buenos días, bienvenido acá a Entrevistas Huambra. Buenos días, Verónica, buenos días, amigos, amigas. Gracias por este espacio. Siempre Huambra Radio está pendiente de los problemas sociales del país. Y una cosa realmente de felicitarles por el trabajo que hacen ustedes. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, ya entrando en materia, ciertamente la consulta por el Yasuní pierde en Orellana, en Sucumbíos. ¿Cómo analizar, cómo entender esto, este resultado? Verónica, es una cosa sencilla de comprender, le diría yo. Hay que entender que las empresas petroleras por 55 años han estado, diría yo, enquistadas, metidas aquí en el territorio. y obviamente han causado un daño irreparable a la cultura, a la vida de la gente, a la salud de la gente, a la economía de la población. Sin embargo, en los últimos meses, las empresas petroleras lo que hicieron fue procurar, llegámoslo así directamente, chantajear a la población, a las comunidades y a los trabajadores, de tal forma que les decían, miren, si ustedes votan sí, se van a quedar todos sin trabajo, se va a acabar la industria petrolera acá, todo el mundo va a irse de acá porque no hay trabajo para ustedes. Igual a las comunidades también que tienen más de 4.000 pasivos ambientales, les decían a ellos, si ustedes votan por el sí en la consulta, no habrá plata para reparar esos daños ambientales. De para repararlos, hay que trabajar en las unidades, que se ya para que haya recursos y con eso reparar el daño que le han causado acá a la gente. Entonces, una forma de chantaje a las comunidades, a los trabajadores, y evidentemente la gente se atemorizó por eso y por eso realmente votó por el no en la consulta de las unidades. Y el segundo actor importante, Verónica, son los gobiernos autónomos descentralizados. Recordemos que la ley amazónica establece que de cada barril de petróleo, $4 caigan para la Amazonía ecuatoriana. Y las provincias o los lugares, los cantones donde más petróleo se extrae, tienen mayor cantidad de recursos económicos. Entonces también por ese hecho, esos recursos económicos, los gobiernos autónomos entraron en la campaña muy sutilmente, a veces silenciosamente, apoyando el no, porque ellos saben que si tienen más petróleo, tienen más dinero también, ¿no? Entonces esos dos actores jugaron directamente acá en la zona y por eso es ese triunfo del no. Sin embargo, yo sí lo digo, para mí, o sea, una cosa es pelear donde no está el oponente directo, aquí está el oponente directamente aquí. Y en Sucumbíos la diferencia entre el sí y el no es de menos de un 5%. En Orellana sí, creo que está sobre un 15%. Sí, entonces, justo claro, sobre eso quería analizar, porque en Sucumbíos apenas son 3 puntos y me parece como bastante reñido, digamos, y Sucumbíos que es una población, una provincia con bastante tradición petrolera. Efectivamente, ¿no? Obviamente, ahí también tenemos que decirlo, o sea, como UDAP trabajamos mucho más fuerte en Sucumbíos, tenemos mucha más presencia, y si uno analiza el dato más de fondo todavía, en toda la zona rural ganó el sí. Donde gana el no es en la parte urbana de la ciudad, en la ciudad de La Guardia, Susufindi, Sachicoca. Pero la parte rural de las comunidades, las que sufren el daño directo, ganó el sí directamente, ¿no? Pero son esos datos, hay que verlo más o menos en ese contexto de cómo está un poco el escenario. Y yo sí, yo celebro ese por lo menos 40% en Orellana y más del 57% en Sucumbíos del sí, porque digo, pese a la adversidad, es un triunfo importante para nosotros. Y por ejemplo, igual nos quedamos con este análisis y en Orellana mismo, por ejemplo, en la zona del Yasuní, en la parroquia de Aguarico, en la parroquia de Aguarico, donde está en sí el bloque, por ejemplo, vemos comunidades como Bameno versus Cononaco, donde hay las diferencias, es decir, poblaciones donde no, si bien no está la extracción versus a otras donde está la parte petrolera, también la confrontación, ¿no es cierto?, de gente donde que no quiere efectivamente que esté la presencia petrolera. Hay una otra cosa también importante para resaltar. Mire, yo vivo en Sucumbíos 35 años. Trabajo acá 30 años en litigios contra Chevron, con el caso Mecheros y muchísimos casos más en defensa de los pueblos originarios y todo eso. Si uno revisa la cuestión más de fondo, los pueblos indígenas, Siona, Secopá y Cofanes, son pueblos que han sido 55 años víctimas de la actividad extractiva petrolera. Esos pueblos están entre los más pobres del Ecuador. Uno se puede dar cuenta en el fondo directamente, ¿no? Si son pueblos sacados de petróleo por 55 años, ¿cómo se explica que sean los más pobres del país? O sea, le destruyeron su economía de subsistencia a esos pueblos. La empresa petrolera los crea mendigos y luego les ofrece un trabajo para que puedan vivir. O sea, ese es un chantaje directo. Y eso ocurre ahora en el Yasuní. Ahora nos dicen, ¿y esa gente de qué va a vivir? Señores, la empresa petrolera destruyó la economía local, destruyó la subsistencia de estos pueblos originarios. Ahora, esa empresa tiene que no solamente salir de allí, tiene que reparar el daño causado y devolverle a estos pueblos la dignidad como ellos vivían antes, obviamente con condiciones mucho más actuales en este rato. Y acá, digamos, a las grandes ciudades un poco nos han negado las noticias que aparentemente los hoteles, los negocios, los restaurantes, todo lo que es la infraestructura ligada a la industria petrolera aparentemente está cerrando porque ganó ya el sí en la consulta. Un poco usted que esté en la zona, cuéntenos cuál es la realidad, ¿qué está pasando? No, mire, es otra gigantesca mentira, perdóneme, pero yo digo, eso es falso. Hay que entender que actualmente están extrayendo más de 500.000 barriles de petróleo, básicamente Orellana y Sucumbíos. De Yasuní estaban sacando entre 45 y 55 de barriles promedio, a veces un poco más menos, pero ese es el promedio más o menos. Es decir, que van a continuar extrayendo por lo menos 450.000 barriles de petróleo al día del resto de campos. Entonces no es que lo de Yasuní significa todo, es un bloque de más de 30 que tenemos acá. Entonces eso es una gigantesca mentira, es decir, que porque se separa la producción petrolera en el Yasuní, o en el bloque 43 concretamente hablando, ya todo se va a desatacar económicamente hablando. Eso es falso, una gran mentira. Como también una cuestión muy importante, Verónica, ayer escuché al señor Santos Alvite decir que se va a irrespetar, en otras palabras, la voluntad popular. Es una cuestión gravísima, gravísima. Yo sí espero una rectificación del gobierno ecuatoriano frente a esa amenaza directa a la democracia de la población del país directamente. Eso no puede ser posible. Eso es inseguridad jurídica. Eso es atentar contra una sentencia de la Corte Constitucional. Eso es atentar con la voluntad popular como tal. Entonces no se puede decir, porque en Orellana ganó el no, pues solo esa provincia decidía. Pues ¿para qué le preguntan al resto del país? ¿Por qué se burlan del país entero en esas condiciones? Entonces no, aquí el gobierno está obligado, el actual y cualquiera que venga en lo posterior, a cumplir con la decisión popular sobre la consulta de Yasuní. Hasta aquí. Momento noticioso de Radio La Negra. Recorriendo las fuentes informativas de nuestra América. Puedes leer el contexto de las noticias aquí compartidas o escuchar nuevamente este material en el blog de Radio La Negra.